las ganas que tenían de escuchar su música, muchachos. A ti también, Sagar, a ti también. No, pues muchas gracias, de veras. Escuchen esto, que es de lo clásico, clásico, de Pegaso, del Pollo Esteban. Se tambalea, tambalea, tambalea. ¡Córrele, pilón! Se tambalea, tambalea, tambalea. Nuestro cariño, debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañémonos, hablemos francamente. Yo no quisiera que nuestro amor se termine así. Yo no me explico por qué te has alejado de mí. A Dios le pido que pronto nos dé su bendición. El adorarte y el quererte es mi mejor virtud. Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión. Y que comprendas que todo eso tiene una razón. Nuestro cariño es lo más grande. Y que por pequeñas es jamás pueda terminar. Se tambalea, tambalea, tambalea. Nuestro cariño, debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañémonos y hablemos francamente. Se tambalea, Popeye. Nuestro cariño, debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañémonos, hablemos francamente. Yo no quisiera que nuestro amor se termine así. Yo no me explico por qué te has alejado de mí. A Dios le pido que pronto nos dé su bendición. El adorarte y el quererte es mi mejor virtud. Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión. Y que comprendas que todo eso tiene una razón. Nuestro cariño es lo más grande de ese mundo. Y que por pequeño tambalea, tambalea, tambalea. Nuestro cariño, debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañémonos, hablemos francamente. Señores, nada más aquí en Sagar desde el Bar ocurren estos acontecimientos. El grupo Pegaso estuvo con nosotros. Más fuerte el aplauso ahí en su casita y toda la gente del estudio, señores. Gracias, gracias. El gran silencio, gracias, la próxima semana. A los que querían algo diferente a lo que habíamos presentado en estos últimos meses, el gran silencio el próximo martes con el mismo cagadero. Aquí nos vemos. Gracias. Buenas noches, damas y caballeros. Sagar desde el Bar, la llevamos de primeros. Transmisiones en vivo, sé que somos los teneros. Gracias, muchachos. Capuchurrientos invitados que tuvimos como Tito el Ranchero, el Penco, la Bala, Platanito y el Teo. Franco Escamilla, el Amo y el Diablo. Bandas importantes y grupo de truperos. Comparte, comenta pa' que siga la joda. Entre más seamos, más chingona la fiestona. Tomamos, cantamos con humor y muchas bromas. Empezamos dentro poco, no se vaya a despegar.